Hola, buenas noches. Me gusta que estés conmigo, ya lo sabes. Wait a minute, baby. Stay with me a while. Said you give me life, but you never told me about the fire. Doesn't matter. Cambiamos cuando dejamos de pensar que tienen valor los pensamientos y las emociones que nos causan conflictos. Como somos los únicos que tenemos pensamientos en nuestras mentes, siempre podemos cambiarlos. Podemos elegir la felicidad, por ejemplo. La mente se vuelve otra vez entera cuando deseamos vivir un segundo lleno de vida, lleno de amor, lleno de encanto y lleno de magia. Ay, deseo cambiar mis pensamientos contigo. Y así comenzábamos. Solo acabamos eso de comentar. Carpenters. We've only just begun to live. Promises, a kiss for luck, and we're on our way. We've only begun before the rising sun. We fly. And when the evening comes, we smile so much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. Yes, we've just begun. Cuando piensas lo que realmente quieres hacer, entonces estás llenando tu mente de amor. Te estás llenando de amor. Swaying room as the music starts. Strangers making the most of a dark. Two by two. toco por ti, eso está clarísimo, por eso estoy a tu lado. Porque las cosas no hay que dejarlas así, simplemente hay que intentar avanzar, hay que intentar caminar, llenarte de alegría y llenarte de sonrisas. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Sin miedo, sonriendo sin miedo, diciendo lo que sientes sin miedo, diciendo lo que piensas sin miedo. Porque da igual que mañana pienses de otra forma, tú evolucionas, tú creces. Da igual, simplemente vive, sonríe, llénate de luz. Es lo que necesitas. Por lo menos yo lo necesito así. A mí me gusta estar contigo y estar fundido en ti a través de la música. Subiendo el volumen de tus sueños. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar en mí. Buenas noches, amor. Standing in line, marking time, waiting for the welfare done. They can't buy a job.

some lullaby. It helps to think we're sleeping underneath the same big sky. Somewhere out there, if Lord can see us through, then we'll be together somewhere. Una víctima, ¿verdad que sí? Porque no salen mal las cosas si tus pensamientos son buenos, si tus pensamientos son agradables, si te llenas de vida, te llenas de amor, te llenas de magia, si tú quieres. If you leave me now, si me dejas ahora, creo que no nos podemos dejar, ¿no crees? ¿Sabes de qué me da la sensación? No sé, como siempre, imagino que cojo un montón de discos bajo el brazo, que me voy a casa, que estoy en tu casa contigo ahora, tranquilamente, sentada en un sillón. Y tú empiezas a contarme un montón de cosas que yo siento. Y yo te las digo. Porque siempre siento lo que estás sintiendo tú, simplemente te tienes que dejar. Each time the wind blows, I hear your voice, so I call your name. Whispers and dawning, our love is dawning. Heaven's glad you came. This feeling so strong.